En este martes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña». Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Las cosas lindas de la vida se consiguen poco a poco, lentamente, paso a paso, diríamos. No se sube una montaña en dos saltos, así nomás. No es lindo llegar a la cima en helicóptero, ¿te imaginas? Si fuese tan fácil, en realidad no sería lindo. Paradójicamente, lo difícil lo hace lindo. Es lindo andar en helicóptero y ver todo desde arriba, pero es más lindo esforzarse y llegar uno mismo a esa cima, a la felicidad. La felicidad es así, es cuesta arriba, pero es linda. Todas las felicidades fáciles o propuestas de felicidades fáciles, rápidas, inmediatas, hay que mirarlas de reojo. El esfuerzo y el sacrificio bien vividos tienen un lindo sabor, su buen gustito. No hay que rechazarlos así nomás. Y el placer por el placer mismo, el placer egoísta, sin mirar a los otros, también hay que mirarlo de reojo. Así vamos nosotros también con esto de la palabra de Dios. Lentamente, después de haber escuchado ayer las bienaventuranzas, esas promesas de felicidad que vienen de Dios, de lo alto, del cielo, iremos poco a poco escuchando el sermón de la montaña en el que nuestro Maestro nos irá desgajando y abriendo su corazón para enseñarnos lo que significa ser hijos, cómo llegar a ser hijo del Padre. Y eso irá haciéndolo, mostrándonos su corazón y mostrándonos nuestro corazón, para que sepamos quiénes somos realmente, para que nos veamos reflejados en su corazón. Te aseguro que durante estas semanas vas a disfrutar mucho de la palabra de Dios, de estas palabras de Jesús desde la montaña. Estas enseñanzas bajan de la montaña, nos llegan desde arriba, de labios de Jesús. La montaña por eso es signo de que esta sabiduría no es sabiduría humana, sino que es sabiduría divina. Es un saber que viene de lo alto y viene a iluminar nuestra vida, a darle sentido, a mostrarnos la verdad. Semejantes enseñanzas solo pueden venir de un corazón divino humano, del corazón de Jesús. ¿Sabías que muchas veces no podemos ser lo que queremos ser porque en realidad no sabemos todavía lo que ya somos? Parece un trabalengua, pero pensá lo que te estoy diciendo. A veces vivimos en un eterno querer ser alguien en la vida, porque parece que no lo somos, y nos olvidamos que ya somos algo. Muchas veces privilegiamos en nuestra vida el hacer antes que el ser, el llegar a ser y no el ser, el presente. Esto nos pasa mucho, nos cuesta muchísimo reconocerlo, reconocernos a nosotros mismos, y por lo tanto no terminamos de amarnos bien, no terminamos de dar frutos en nuestra vida como discípulos, como cristianos. También puede pasarnos esto. Te hago una pregunta y me la hago. ¿Vos crees que ser buen cristiano es simplemente hacer cosas buenas? ¿Hacer muchas cosas por los otros? ¿Ser buenos? ¿Qué es para vos ser buen cristiano? Obviamente que el cristiano debe y hace cosas buenas, es obvio. Es verdad, pero no toda la verdad, o es parte de la verdad, porque cosas buenas hacen muchísimas personas que no son cristianos. Incluso a veces hacen mejores que nosotros. Gente de bien hay por todos lados. Son muchas las personas buenas en este mundo que incluso no creen, que hacen y viven para los demás, gracias a Dios. Seguramente vos y yo hacemos cosas buenas, pero ¿no será que las hacemos porque en realidad ya tenemos algo de buenos? Entonces, ¿cuál es el distintivo de un cristiano? ¿Nos distingue algo de los demás? ¿Nos debería distinguir algo? ¿Somos especiales? ¿Qué es lo que Jesús dice que debe vivir un discípulo de él? El Sermón de la Montaña nos irá dando la respuesta poco a poco. Te pido por favor que estés atento, atenta, te vas a sorprender, te lo aseguro. Acordate que es el corazón del Evangelio, porque es el corazón de Jesús. Voy a insistir mucho en esto durante estos días, por ahí hasta te voy a aburrir, pero hay cosas que hay que repetir y repetir para que queden grabadas para siempre en el corazón. Recuerdo que conocí el Sermón de la Montaña y las Bienaventuranzas cuando entré al seminario, en mi primer retiro espiritual. Y para mí fue todo nuevo. Había ido a misa toda mi vida, pero jamás había escuchado estas palabras de Jesús con atención y jamás alguien me las había explicado con tanta claridad y luz como el sacerdote que me dio ese primer retiro en el seminario. Cuánto agradezco que se haya cruzado en mi camino. Algo del Evangelio de hoy nos dice: ustedes son sal, vos sos sal, vos sos luz. Nosotros, los que escuchamos a Jesús, los discípulos de él, ya somos sal y luz. Estas palabras no están dirigidas a todos, sino a los discípulos, a los que siguen de cerca a Jesús. Si te consideras discípulo, discípula, seguidor de Jesús, ya sos sal, ya sos luz. Jesús nos dice: ustedes son la sal, ustedes son la luz. No dice: deben serlo, deberían serlo, tienen que serlo. Ya somos la sal que sala el mundo, ya somos la luz que ilumina al mundo. Tenemos todo para ser luz y sal. ¿Estamos salando, estamos iluminando? ¿Para qué salamos e iluminamos? Salamos, iluminamos para que los demás den gloria al Padre, no a nosotros. No hacemos filantropía, sino que deberíamos hacer caridad. Amamos para que otros amen al Padre, le den gloria. Eso es lo que nos debe distinguir. No hacemos cosas buenas por ser buenos y para ser buenos, porque es lindo hacer cosas buenas. Hacemos cosas buenas porque el Padre nos da esa fuerza y para que los demás descubran también que son hijos, para que descubran que son niños de alguna manera que dependen de un Padre creador. Somos sal que sala, pero que no se ve. Una vez que se mezcla con la comida, deja de verse. Somos luz que ilumina, pero que en realidad el generador de luz es Jesús. Somos hijos de Dios que descubrimos la maravilla de ser hijos y vivimos en medio de un mundo que no quiere depender tanto de Dios. Nosotros con nuestra vida queremos que el mundo descubra que es lindo ser hijos, es lindo ser dependientes de su amor, es lindo tener tantos hermanos. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.